Hola, muy buenas tardes. Una semana más aquí en Radio Malva y esta semana como la semana pasada. Aquí tenemos en la mesa a Silvia, a Javi, a Manolo y a los cacharros a Alfonso. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, buenas. Ya me suena tu cara. Sí, que esto es a gusto aquí, esta mesa está llena, no me lo yo aquí solo en un rincón, aquí saltando paranoias, aquí un montón de gente. Te vamos a terminar tirando, tío. Qué va. Todo es terrible. Todavía quedan micros por ahí. Súper bien, pues eso, estamos en Radio Malva, en el 104.9 de los Pueblos Marítimos y en radiomalva.org. Y reponemos la madrugada de los jueves y los domingos a las 9 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Pues allá vamos. Bueno, pues lo mismo que decía el compañero. Buenas tardes, compañeros de las ondas. Saludos a los de fuera y a los que tan graciosa y amablemente me siguen dejando ocupar este honrado espacio una vez más. No obstante, os anuncio que tan pronto me haya familiarizado con la técnica, espero no abusar de la paciencia de los compiyoguis, procederé a mi migración como programa ya autónomo al sábado de 11 a 12 de la mañana. Os lo voy avanzando, pero será a medio plazo cuando me vaya, que todavía estoy muy verde. Crónicas de Libertonia, se llamará el programa, después de darle muchas vueltas y un montón de opciones que tenía. Y al final, como prácticamente me dijeron, o ya. Y digo, pues nada, Crónicas de Libertonia. Como les dije a los compis en la asamblea, el espacio nace, o en este caso renace, de los programas que ya hice en Radio Libertaria. El contenido es eminentemente informativo, sobre todo dentro del mundillo libertario, pero salpicado con sorpresas, entrevistas grabadas o en directo y con buen humor y buena música, si el tiempo y la autoridad lo permiten. En posteriores programas desde Díscola os seguiré informando. Y sin más dilación, vamos con el programa de hoy. A mí me llega Inda, va contando por ahí que tiene una libretita. Sí. Oye, ¿y la famosa libretita tú crees que nos ha dado? Yo, la libretita, a mí no me ha dicho. He hablado con los dos esto. Va contando a quién lo quiero. La libretita sería mejor poderlo parar. Eso es, no te preocupes que yo voy a estar al loro en esto. Y ahora, no sé, lo que vosotros digáis, pero yo sería partidario de a este tío, al cabrón del cabrón, hay que laminarlo, ¿eh? Pero todo lo que sea ponerle ahora mismo paños calientes a decir es un error, ¿eh? Porque yo no tengo la menor duda. Yo cuando hablé con él, ya lo tenían claro que lo iban a sacar. Es que tengo tres fuentes, me dice. Digo, pues mira, lo dudo. Porque nadie que coja un sobre va y lo dice. O sea, es que ya lo dudo. No. Lo que hicimos nosotros, digo nosotros, mi amigo José Luis y yo, luego irnos a tomar una copa y a cenar con el morocho de los cojones, ¿sabes? Bueno. Y le hemos convencido para que quite lo más importante y tal, pero vamos, así no podemos estar todos los días, ¿eh? Prácticamente no le conozco mucho y ya te digo, anoche yo estuve tomando una copa y luego se quedó a solas José Luis con este hombre comiendo el tarro, porque claro, en el informe iba hasta el nombre del presidente, ¿eh? No sé si lo sabes. No. La libretita, ¿eh? El tema del verano, el tema musical del verano, es que lo veo, ¿eh? La libretita. Bueno, pues ahora nos enteramos, vaya. O sea, ahora que ya conocemos los resultados. Ahora, como siempre, hemos visto que pagan los pringados. Y los jefes de toda la vida se salen de rositas. Jolines, ¿eh? Vaya novedad. ¿Y por qué será que antes que oyéramos los audios de esta peña, ya lo podíamos imaginar todo? Debe ser la memoria histórica, que aunque sea de forma inconsciente, siempre la tenemos latente, aunque sea en diferido. A ver si os suena. Los máximos responsables en orden jerárquico se salvan. Y ahora además nos dicen que es cosa del pasado. Con todo el morro. Y los pringuis de toda la vida, entre los cuales nos incluimos, son a los que le toca pagar las rondas. Ya me sonaba a mí que M. Rajoy era el presidente en funciones del gobierno por aquellas fechas. No solamente pagamos los estropicios, sino que además, y ahí meto a la prensa habitual, nos llaman tontos a la cara. Más novedades. A los Rajoy, Felipes, Aznares y, como no, a nuestro local Camps, no les tocan porque son como las porcelanas de Lladró. No vayan a romperse. Gente que asume las máximas responsabilidades, menos para asumir responsabilidades. Pero tú mañana a currar. Y cuidado, cómo miras al jefe, sobre todo si te la ha liado parda. Y con esto yo en la mesa abriría un debate de hasta qué punto es fiable un sistema que repite sistemáticamente este tipo de comportamientos. ¿Qué pensáis? Yo creo que las estructuras franquistas que quedaron aquí incrustadas, pues permanecen, van pasando los años y en su momento no cambiaron los policías, ni los jueces, ni los políticos, simplemente trajeron algunos nuevos de izquierdas que a su medida. Bueno, estos ya son sus hijos, eso. Sí, Luis, pero bueno, generaciones. Ya es una saga, ¿no? Sí, pero siguen siendo los dueños de las tierras, de los cortijos, de las empresas, son los que han estudiado los hijos, los otros no pudimos estudiar, ¿no? Es bueno, yo hablo de los Rajoy y Felipe Aznares, pero puedes meter también a Reyes, que están dando vueltas por ahí y no les van a tocar para nada. Sí, Reyes, alcaldes, en el mismo paquete. Concejales, diputados, o sea, el listado es interminable. Yo creo que es el sistema, no el sistema en general, que también, sino el sistema político que está hecho sobre a medida de una burguesía que antes era feudal y pues ahora son, no sé, algunos ya se llaman, incluso los de izquierdas, ¿no?, socialdemócratas, pero básicamente las estructuras, las empresas y más ahora. En realidad ahora está ocurriendo la segunda parte, ¿no?, en que todo esto no lo disfrazan de ecológico, de feminista, de social, pero en realidad están repitiendo los mismos esquemas y la pero Luis, este chanchullete muy ecológico y feminista no parece. Sí, pero los chanchulletes que se traen ahora, me refiero, ¿no? Esto viene de atrás, ¿no? Estos son digamos que el PP, miramos al PP ahí, la vieja guardia, pero la izquierda nueva está haciendo las mismas. O sea, estos socialistas de ahora no tienen mucha diferencia con Felipe, que ya las hizo, ¿no? Y ahí están, ¿no? El precio de la luz, etcétera. O sea, aquí empiezas a tirar de los hilos y seguimos en las mismas, ¿no?, con pocas diferencias. Mira el tal Rubio en el ayuntamiento, que es socialista, pero tiene tanta parte de culpabilidad como el resto del caso que ha estallado en el ayuntamiento. Eso, Javi, si me permites, es que es un caso paradigmático, ¿verdad? Porque es un caso que se caracteriza frente a otros casos que han salido en el ayuntamiento en que los implicados pertenecen a diversos partidos, ¿eh? Con lo cual se ponían de acuerdo. Es un caso, recordemos para la audiencia que no lo sabe, es un caso que ocurrió durante el gobierno de Rita, ya en la parte final. El vicealcalde, que se llamaba, no recuerdo el nombre, Grau tenía un sistema en el que le cobraba una serie de empresas, pero lo bueno y lo novedoso en este caso era que cobraban el del PSOE, el de Ciudadanos, a todo el mundo. Todo el mundo calladito, todo el mundo a cobrar. Sí, muchas veces, por eso de fondo hemos puesto El Padrino, porque cuando le preguntaban al mayor responsable de la mafia, decía, normalmente todo esto falla cuando hay alguien que no cobra. Si alguien no cobra, se mosquea porque se piensa que ¿por qué todos los demás y yo no? Y entonces empiezan a hablar. Pero si todo el mundo cobra, no hay ningún problema. Es la respuesta un poco a lo que estabas preguntando. Si de todos los colores cobran, ningún color se queja. Claro, y es también la falta de conciencia de lo que están... ¿Me oyes? No. ¿No me oyes? Sí. Te estamos escuchando, Silvia, sí. Es que Javi no me oía, pero creo que los demás sí. Que es también la falta de conciencia de lo que están haciendo porque lo normalizan. Es así, el sistema es así y es lo que hay que hacer. Y a mí lo que me preocupa es que la gente piensa que votando de otra manera la cosa puede cambiar. Entonces, por eso yo en la mesa arrojaba el que la crítica fundamental no se tiene que hacer a los partidos, sino al sistema que permite que estén esos partidos haciendo sistemáticamente lo mismo. Sí, porque... Sí. Es casi una frase hecha, pero no por eso deja de ser muy real, ¿no? Y lo estáis manifestando sin nombrar la frase en sí. Que el poder corrompe. Si es más absoluto, corrompe más. Pero corrompe la gente absolutamente. Que pilla, correcto. La gente que pilla poder y se establece ahí 4 años ya les da para ir viendo a ver cómo se sitúan. Si tienen otra legislatura, está claro que empiezan ya los repartos y Claro, a veces las cuanto formas más son... tiempo ha estado un partido en el poder en este país, sea del partido que sea, lo hemos visto. Bueno, pero independientemente de eso, el bipartidismo que tiene una mala salud de hierro, ¿no? Están siempre a punto de desaparecer y los que van a desaparecer son los otros. Exacto, no están ellos. Otra vez cargando con lo mismo, ¿no? Para que eso no se les vaya de las manos, digo yo. Estaba leyendo últimamente a Marvin Harris y estudia muchísimo en antropología diferentes costumbres, en cómo se organizaban, en cómo se organizan. Y hay unos casos curiosos en los casos en los que el que tiene el poder es peor para él. O sea, tiene que enrollarse tanto, tiene que currar tanto, cobra menos que los demás, que nadie quiere ser. Es una movida de que tiene que el que más regala o el que más aporta es el que al final acaba ostentando el poder. De ahí los sobres famosos, que como cobran poco, pues por debajo. Yo lo que no sé es qué hacen con tantos relojes, nano. O sea, tienen que tener unas colecciones que no saben dónde meterlas. Es una pasada. Es que hay unas cajas, Javi, no sé si las has visto. Yo también me preguntaba eso mismo y he hecho investigación, porque aquí en Radio Malva estamos siempre investigando y he visitado varios vestidores. La gente no tiene armarios, ahora tiene vestidores. Y te decir que tienen unas cajas con los relojes y entonces los van guardando y se ponen uno combinado, no sé con qué exactamente, pero es una manera de invertir. Sí, coincidiendo con la fecha de la corrupción que le correspondió a sí, cada uno. Sí, pero a partir de determinada cantidad, un reloj ya no se desvaloriza, ¿no? Ese es el rollo. Y luego está muy bien para blanquear. Porque luego lo que vendes, estos por ejemplo, del caso de la Comunidad de Madrid, los fenómenos estos, han comprado un montón de cosas porque luego tenían intención de venderlas y entonces demostrar que es producto de una venta. Dices que ahora tienen vestidores para guardar los trajes también, trajes y relojes. La nueva moda, ¿no? Un vestidor. Yo me intenté hacer uno incluso, pero era tan pequeño el sitio donde tenía que el señor que me hacía el rollo me dice, tú, si tú lo dices es un vestidor, pero esto no es armario, esto es un armario. Y tus contactos tampoco eran tantos. Pero bueno, no tenía caja de relojes, tampoco tenía reloj, entonces ni no lo vi necesario. Trajes, ni nada, ¿no? Ni trajes ni nada. Trajes no tengo alguno. Pues no me lo pongo, igual ya no me sientan. ¿Sabéis? Porque eso tiene... Pero bueno. Sí. Y también es el... Más que conseguir riqueza o dinero en sí, yo creo que ganan el estar ahí. O sea, porque al final, ¿qué hacen con todo eso? Yo no lo sé cómo... No sé, porque se habla eso de millones de euros por aquí y por allá. No sé, para mí es difícil imaginar... ¿Qué hacen con todo eso? Y es más conseguir el estatus, ¿no? Es... Claro. Es que hay dos tipos de corrupción. Los que acaban de llegar, que son como los nuevos ricos, que lo que quieren es ostentar que tienen poder. Y los que están arriba, que sí que tienen poder, y hacen que estos la pringuen. Que al final son los que firman y los que... Digamos que dentro del aparato de los partidos siempre hay gente que es muy servil y haría lo que fuera por el partido, ¿vale? Pues está claro que los de arriba les ven venir. En un partido, Javi, se prioriza eso. Quiero decir, lo que se prioriza es el sí señor, es la manera. De ahí la mediocridad con la que nos encontramos. Claro, pero ahí empieza la base, claro, que no van a llegar gente con más poder, con más capacidad de pensar en... a lo amplio, sino que ya van, claro, totalmente... Lo que es probable que se deshagan de ti en cuanto digas el más mínimo. En la primera asamblea o reunión en la que manifiestes que no estás de acuerdo con no sé qué, pues claro, te dicen aquello de si no está usted de acuerdo, ahí está la puerta. Que ya es. Pues como decían en la película del Padrino, le voy a hacer una oferta que no va a poder rechazar. Estamos de acuerdo que es una forma de funcionar totalmente. Que la corrupción no es una anomalía, es el resultado de esa manera de organizarse, de esta manera de organizarse que tenemos. Bueno, es el sistema. Quiero decir, también la ciudadanía tiene mucha culpa de eso. Quiero decir, porque no sé, todo le parece normal este asunto de yo haría lo mismo, ¿no? Yo haría lo mismo. Pues claro, si puedo, yo haría lo mismo. Y no en todos sitios hay este nivel. No, es bueno, depende de si eso tuviese consecuencias, la gente se andaría. O por ejemplo, si esos casos no solo estuvieran castigados por la ciudadanía, sino que entraran en la cárcel, pues se acabaría ya. Es decir, es como la construcción indiscriminada. Si tiraran el edificio y metieran en la cárcel al tipo, se acababa. Pero no ha pasado nunca. El caso que estamos comentando de Villarejo y Cospedal es que la cosa estaba tan retorcida que hasta los propios servicios del Estado estaban a su servicio particular. O sea, es que ya era un descarado total. O sea, con todo esto de lo que nos estamos quejando, encima ha hecho con nuestro dinero. Javi, es que Villarejo serie ya, ¿eh? ¿A que sí? Lo veo. Y además hemos visto que tiene una voz, lo comentamos, una voz súper radiofónica, que estamos por hacerle una oferta que no podrá rechazar. Que no podrá rechazar. El menos que nadie. Pero vamos, un poco es una herencia del franquismo también, ¿no? Realmente el hacerse rico en este país hasta entonces solamente era de manera, solo podías hacerlo de manera corrupta. Entonces el que se hacía rico pues era admirado por sus tierras y por sus bienes, y ahora estamos un poco en las mismas, ¿no? Luego se supone que llegó la democracia. Pero es hora ya de que jugamos responsabilidad, es culpa nuestra, no de los de antes. Quiero decir que tenemos algo de responsabilidad los que vivimos en esta época, unos más que otros, ¿no? Sí, pero es verdad que la tendencia más general va, que no se penaliza. Es que además normalmente es lo que dice el compañero. O sea, una de las grandes disculpas cuando les pillan es, no, si yo cuando llegué, esto ya estaba montado. Yo lo único que hice fue montarme yo. Porque aquí el que no se montaba era tonto. O lo estaban dejando para un plan B. O esto de, esto pertenece al pasado. Que sí. Que ahora sí, ahora sí. Es el mantra que... usted ha suspendido el primer trimestre. Oiga, eso pertenece al pasado. No me venga con tonterías. ¿No? No, y el tema este de la impunidad, que a mí me alucina, eso de que no se les pueda juzgar, es que... Bueno, parece que el entramado judicial forma parte de... Hay un entramado que es político, judicial y funcionarial, que básicamente es los que controlan lo que se llama Estado Profundo, que es el que ha salido ahora a la marcha. Sí. Rusia, por ejemplo, es un ejemplo donde la policía o los servicios secretos, hartos de cubrirle el culo a los que mandan, han decidido mandar ellos, ¿no? ¿Para qué nos andamos con tonterías? Mandamos nosotros y ya está. No tenemos por qué cubrirle el culo a nadie. Y aquí, pues, parecido. Digamos que con lo que dice la compañera sí que existen cinturones sanitarios, pero para ellos. A esos no se les puede tocar. Claro. O sea, hay un momento determinado en que ya reciben una llamada de teléfono y, como ya habéis visto en los audios del principio del programa, dicen, esto hay que pararlo. Y entonces, está claro que hay un montón de cosas que sí que se van parando. Pero hay otras que son tan grandes, que es imposible que lo puedan parar. Y por eso nosotros lo visibilizamos. Si no fuera tan grande, ni nos enteraríamos. Y a mí también me llama la atención lo chusco que suena con estas conversaciones, ¿verdad? Que podían tener un poquito de, yo qué sé... 1.000, 2.000, 3.000, 4.000... ¡Hala! Es que ¡hostia puta! 2 millones de peles. Porque puede ser corrupto, pero tener una conversación interesante. Pero... Sí, estamos hablando de Rajoy como presidente del gobierno. Sí, pero es que claro. el CAMS como efecto local y Rita Barberá en la parte correspondiente, bueno, es que ahí no hay una peli, hay una serie, tío, entera. Sí, hay un libro, Javi, que hicimos un programa aquí también de ese libro que se llama La ciudad de la euforia, y en cada capítulo está dedicado a un tema que os lo recomiendo, porque hicimos un programa además, un hardcore, un programa mío, en principio íbamos a dramatizar esos audios hasta que yo caí en que para qué dramatizarlos si teníamos acceso a los originales. Entonces era canción y cosas como que, por ejemplo, el enemigo de Carlos Fabra, uno con el que tuvo problemas en el trapicheo, grabó un disco dedicado a Charlie, pero con 12 canciones que las pusimos en el programa y todo, algo inaudito. O sea que básicamente el autor del libro decía que no es que solo hubiera corrupción en Valencia. En Valencia lo que había era una corrupción con unos personajes bárbaros. Para el drama, quiero decir, para la noticia, ¿no? El yonki del dinero, que ahora se ha arrepentido, el Camps, el Papa Luna, que anda por ahí diciendo que quiere ser alcalde de Valencia. Bueno, tú que por motivos laborales has tenido mucho contacto con ellos, los conocerás, ¿no? Pues sí, bastante. Y también te puedo decir que cuando había algún fenómeno social que los reunía, está claro que también estaban los jueces y gente muy cercana, con los cuales se ría. Pero no pasa nada, que después, como son muy del Opus, si se sienten mal, se van. ¿Se confiesan? ¡Y au! Arreglado. Y limpios. Eso es maravilloso, ¿eh? Eso es maravilloso. Lo tienen todo. Claro. Y las conciencias tranquilas. Bueno, para ellos una canción de Valencia. De Parabellum, La chusma. Nos engañan, antidestrucción. Nos engañan. nos engañan, nos engañan, nos engañan, antidestrucción. Un, dos, tres, ya. No siento apoyo, no te engañan. Estamos a tu lado, mira, no te engañan. Por encima del hombro, no te engañan. No te engañan, no te engañan. No te engañan, no te engañan. Antidestrucción, no te engañan. No te engañan, no te engañan. No te engañan, no te engañan. Antidestrucción, seren, serente. No te engañan, se han vigilado. No te engañan, ya no los estima. No te engañan, menos amaestrados. Discursos, no te engañan. Preparados, no te engañan. Para seguir diciendo, no te engañan. Que te engañan, no te engañan. No te engañan, no te engañan. No te engañan, no te engañan. No te engañan. Antidestrucción. No te engañan, no te engañan. No te engañan, no te engañan. No te engañan. Antidestrucción. No te engañan, no te engañan. No te engañan. Antidestrucción, nos engañan, no te engañan, no te engañan, no te engañan, no te engañan, destrucción. No te engañan, no te engañan, no te engañan, no te engañan, no te engañan. Y tenemos de nuevo en esta radio al compañero Manolo, que seguirá contándonos cosas de aquellos tiempos en las que Radio Libertaria navegaba entre las ondas libres de Valencia. ¿Qué te gustaría añadir a lo que dijiste en el pasado programa en el que ya hablamos de esta legendaria radio? Más que añadir yo, lo que hablábamos a veces a micro cerrado, aquí comentando los compañeros, es que tú estabas en Radio Libertaria, yo estaba en Radio Libertaria, pero conocemos un montón de gente que anda por ahí que estaba en Radio Libertaria y que aquí nos han hecho ya la oferta, que no puede enriquecer, de colaborar, de venir, de hacer un maratón, lo que quieran. Entonces, no sé si habrá algún compañero antiguo de Radio Libertad en la escucha, pero que se dé por enterado y por invitado. Que tenemos las fotos. Sí, sí, y hay que poner fecha a eso ya pronto, ¿eh? O sea, que hay que ir cerrando. Y lo mejor sería eso que dice Luis, poner una fecha, y siempre podemos cambiarla luego, pero cerramos una fecha y ya está. Sí. A mí la verdad es que estoy muy a gustito en este programa, pero sé que tarde o temprano tendré que hacer la migración forzosa. Pero yo desde el antiguo compañero que dices tú de Radio Libertaria, te lanzo el guante. Como ves, hay gente que en un momento determinado colabora en el programa. Uh-huh. Entonces, cuando yo me traslade al sábado, ¿aceptarías gustosa la invitación que te hago de poder colaborar conmigo, querido Manolo? Proposición. No sé si llamarla deshonesta aquí, con micro abierto. Deja un momento incómodo, Manolo. Deja un momento incómodo. De silencio. Uy. Pausa dramática. Uy, vaya tela, vaya tela. Que está uno en los inicios y al principio yo estoy convencido de que habrá compañeros de Radio Malva que te echarán una mano y tal. Cuando te sientas solo, pues ya sabéis, estaré yo también, supongo. Qué bonito. Ahí arrojo la invitación. Ay. En el aire y en público. Venga, que me va a caer una lágrima. Vamos a seguir con el tema. ¿A dónde vamos, Javi? Pues mira, tenemos actividades que se han desarrollado. Bueno, si de todas maneras quieres contar algo más de Radio Libertaria o ser un poco más probo con la gente que en un momento determinado, si no nos escucha, en este momento sabemos que después recupera el podcast. Y eso de alguna manera siempre es un recordatorio, una repesca, para que la gente en un momento determinado recuerde que la invitación sigue viva. Si de todas maneras quieres añadir algo. No, personalmente no. En todo caso, si comentamos entre nosotros como programa anterior. A mí justo me resultó donde lo dejamos, que ya nos comía el tiempo la semana pasada, pero sí me resultó sorprendente el descubrir que había una coordinadora y que había 5 o 6 radios en marcha y en muy poco tiempo todo eso desapareció. Y creo que por lo que entendí ocurrió de una, aparte de lo que comentabas de que el dial se empezó a apretar mucho más, creo que ocurrió lo mismo que ocurrió con cualquier movimiento de esos años de transición, que también es un poco por eso que lo del principio del programa. ¿Cómo nos vemos ahora? Pues nos vemos, pues en ese momento sí que había un montón de gente luchando en todos los ámbitos, en los sindicatos, en la calle, en todos los lados, y la radio también era así. ¿Y cómo se desmontó? Se desmontó pues con prebendas, dividiendo, ¿no?, dándole las licencias a unos y dándole puestecitos en los ayuntamientos y radios comunitarias. O sea, que no fue una desaparición, una extinción de que cada vez hay menos gente que le interese, sino que te borran del mapa porque era algo peligroso para el sistema. Bueno, Luis, el factor humano también influye, que estamos juntos, nos peleamos, o uno se casa, tiene hijos, ¿no? Sí, pero si uno le da la licencia y a ti te quitan la antena, no, es para pelearse, vamos, con el que se la dan. Si eras compañero hacía unas semanas, quiero decir que... Se le dio la licencia a una emisora, a los otros se nos amenazaba con... Claro, eres ilegal. Hasta ahora, después de haber conseguido... Porque, claro, las radios estaban emitiendo y si las pillaban, pues les requisaban los equipos, etcétera. Pues después de haber resistido todo eso durante una serie de años, cuando ya no teníamos la guerra abierta con radios comerciales, la amenaza es que si sigues van a ir a por ti. Pero dejan como una puerta entreabierta de, bueno, estamos estudiando lo de las radios municipales, que a ver los ayuntamientos que deciden y a quién le dan la frecuencia, porque van a tener la capacidad de las radios culturales. Entonces, claro, hay radios que empiezan a querer derivar por ahí, algunas no lo consiguen, supongo que la mayoría. Otras siguen emitiendo como radios libres, entre ellas Radio Libertaria, pero un poco estamos luchando por algo que se nos deshace en las manos, ¿no? Es como un gigante con pies de barro, de alguna manera. Y yo es que me fui antes, tampoco te puedo decir, es que pasó esto y hubo una asamblea y la gente se cabreó. Y pues, creo que se junta un poco con lo que apuntaba nuestro compañero, que... Somos seres humanos y tenemos debilidades y uno se casa y el otro tiene hijos. ¿Y si no hay un relevo? Sí. Claro. No quisiera meter el dedo en el ojo de ninguna radio, pero me parece que hay alguna que está empezando a tener un problema así, y no digo quién. Sí. Y bueno, todas en general, es un problema que se arrastra desde hace muchos años en el que eso, pues cada uno quiere su cosita y esa unión, que es lo que realmente nos daría la fuerza, pues no se consigue. Y sobre todo desde el lado comercial o desde el lado no libre, digamos, se nos intenta avasallar, ¿no? O sea, no se respeta nuestro espacio ni nuestros principios, que no queremos. Siempre están las comunitarias ahí que pues rondando, intentando absorber radios libres porque ya las tienen montadas. Entonces, y eso pues ocurriría, lleva ocurriendo desde entonces, y desde entonces lo que me ha sorprendido es que era muy fuerte. O sea, es que ahora somos muy pocos, precisamente por eso, porque no ha habido ese relevo generacional, pues cada vez nos hemos ido haciendo menos y más mayores. Pero, bueno, yo no estaba en aquel entonces, yo he aparecido hace poco. Pero creo que estamos en las mismas, y lo mismo que en la política, ¿no? Lo mismo que pasó con el Felipe, pues está pasando con el Podemos ahora. O sea, es la misma. Por eso es importante recordar, no estamos hablando de que somos nostálgicos y que nos gustaba cómo era la cosa, sino que no cometer los mismos errores. Claro. Por eso hago hincapié en eso, cuál fueron, no es por quedarnos ahí. De hecho, si no hubiera habido presiones ni esa forma de dividir a la gente, la coordinadora estaba teniendo fuerza. Si una radio se debilita, la apoyábamos. Si en nuestro caso, como Radio Libertaria, estábamos para desaparecer por problemas internos, por falta de medios, hubiéramos tenido apoyo del resto de emisoras, como ocurrió con otras emisoras cuando nosotros les podíamos ayudar. Oye, pues no cerréis, ¿qué os hace falta? Pues venga, y iba nuestro técnico si necesitaba material. Y a nosotros, cuando hemos tenido problemas, que en ese momento nuestro técnico habitual pues no podía o lo que sea, pues venía otro compañero incluso. Vino un compañero de Albacete, que había otra radio libre, también vinculada a un Ateneo Libertario, y vino el chaval a ajustarnos el equipo, a subirnos la antena. Me parece llamar provocador. Llamarme. Pero yo sé que dentro de esta radio también hay un antiguo miembro de Radio Funi. Entonces, si también está escuchando este programa, me imagino que este efecto provocador, llámalo efecto provocador o llámalo, no sé. El agente provocador, Javi. Efecto perro Pavlov, no sé. La historia es que de alguna manera yo sé que hay un montón de gente que si tenemos este debate, sí que posiblemente cogiera el micrófono y daría su idea, su pensamiento. Sí, porque yo creo además que tenemos un problema en la actualidad aquí en Radio Malva, un problema de masa crítica. Es decir, si en vez de 15 programas tuviéramos 35, ya se podrían retirar unos cuantos y entrar otros, que hubiera un poco de movilidad en ese sentido, que siempre es abrir la puerta a nuevas propuestas. Bueno, como digo que os interesa, esto me parece que se va a instalar como sección dentro del programa, porque además, viendo cositas que tenía allí grabadas de Radio Libertaria, he encontrado cuñas, nano. Ah, qué guay. He encontrado cuñas, nano. Y he escuchado alguna, tío, y digo, esto lo llevo. Sí, pero no va a ser hoy. Así que lo tenemos que dejar para la semana que viene. Cuñas no tenemos, pero sí que tenemos alguna canción, que hay que dejar, que de las que sonaban entonces por Radio Libertaria, por aquellos finales de los 80. Ahí estamos. Estamos hablando de las radios libres y como veo que efectivamente el tema tiene interés y además nosotros pues sí que estábamos allí y entonces podemos contaros un montón de cosas, unas a micrófono abierto, pausa dramática, y las otras a micrófono cerrado. Pero bueno, quería leeros lo que dice Ernesto Maíquez de Radio Malva, que en una revista hace estas declaraciones. Dice: el fet d'haver participat en la ràdio li ha permès conèixer un univers de gent meravellosa que crec que no haguera pogut conèixer d'una altra manera. Reconeix. Tant les persones que formen part del col·lectiu com les convidades, continua, són persones lluitadores, amb una implicació brutal, i he tingut el privilegi d'entrevistar-les i difondre el seu missatge. Per a ell, el treball de les ràdios lliures és un granet de sorra en la transformació social i personal que necessitem totes. Quería poner el broche de lo de las radios, por lo menos para hoy, para que desde esta propia radio se vea que eso está todavía muy vivo y todavía muy brillante. Todavía está ahí muy latente. Y entonces lo único que tenemos que hacer es subirnos en la vía y tirar para adelante. Bueno, eso un poco cerrando el bloque, que volveremos con más cosas, que tengo cuñas de Radio Libertaria y un montón de sorpresas que considero que pueden enriquecer todo lo que os estamos contando. Pero vamos al tema de referirnos acerca de noticias que han pasado, como por ejemplo ha sido el acto en la sede de comisiones. El pasado viernes 13 de mayo se realizó un acto de reconocimiento y homenaje a las personas represaliadas en la primera manifestación del 1 de mayo realizada durante el franquismo en Valencia, en mayo de 1967. En él mismo se hizo pública la presentación de 6 querellas por torturas y malos tratos sufridas por varios de los detenidos, 4 de los cuales fueron además procesados y condenados en un consejo de guerra. Fueron Juan Montalbán, Joan Castejón, Francisco Ventura y Salvador Ayala. Y yo tuve el gran honor, en representación de mi sindicato de CNT, de leer el siguiente comunicado. La verdad es que después de todo lo oído, poco tengo que agradecer. Pero vamos, en nombre de la CNT no podría decir algunas cosillas. Los tiempos de lucha sindical durante la dictadura fueron reprimidos con brutalidad policial, encarcelamientos, torturas y asesinatos. Tiempos que vivimos y que sirvieron para forjar una actitud combativa que llevará a la sociedad española a la conquista de mejoras en materia de derechos laborales y civiles. Sindicatos, partidos políticos, asociaciones de vecinas, colectivos feministas, grupos de acción antifascista y otros muchos más fueron partícipes en conjunto de estas conquistas. Actos como el de hoy son un claro ejemplo de los valores de lucha y solidaridad que representan las personas hoy homenajeadas. Compañeros y compañeras que pagaron con un alto precio su osadía de enfrentarse a la tiranía fascista que representó la dictadura. El riesgo que asumieron fue alto y sus consecuencias no tardaron en sufrirlas, y en nuestro recuerdo están los que ya no pudieron contarlo, como los compañeros Teófilo del Valle, Miquel Grau o Valentín González, entre otras muchas más. Sin embargo, hoy es día de homenajear y reconocer a los compañeros y celebrar que hoy estén presentes Juan Montalbán, Joan Castejón, Francisco Ventura, Salvador Ayala y Antonio Sanchís, que son ejemplo del camino a seguir. Camino que deben, y es de justicia, que sigan las nuevas generaciones, pues de ellas depende el trabajar por un mundo más justo. A los osados pertenece el futuro. Cuando no podemos soñar, morimos. Y a día de hoy seguimos viviendo, homenajeando y soñando. Desde la CNT queremos sumarnos al homenaje a los compañeros y las compañeras que fueron represaliadas en el 1 de mayo de 1967, mostrar nuestro reconocimiento a su entrega y compromiso y enviar de parte de toda la afiliación nuestro afecto y fraternal abrazo. Memoria, dignidad y lucha. Salud y gracias a todos. También el viernes por la tarde se dio la charla coloquio en el PUN de Movimiento de Mujeres Libres del Kurdistán, a cargo de Lejerin Azadi. Hablar del movimiento de dones, que era el que me había demandado Maribel Alvindre, es imposible hablar del movimiento de dones sin hablar del PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Pero al mateix temps es imposible hablar del PKK si no parles de la sociedad kurda, del rol de la dona dintre de la societat kurda, i trobe que això diu moltíssim també d'una lluita, que siga impossible separar què és lo ideològic de lo històric de la lluita de gènere, no? Però bueno, intentaré donar pues això com pincellades per a que pugueu posar-ho tot en context. Aleshores, als companys i les companyes del PKK, Partit de Treballadors del Kurdistan, els agrada percebre's a ells mateixa com els hereus, per això he posat així, la herència viva en castellà, la herència viva de 38 levantamientos. Perquè, com vos dia, sempre els kurds han estat dintre de grans imperis, i sobretot després del turc otomà, i sempre els kurds han fet alçaments en contra de... O sea, són un poble que s'ha resistit sempre a l'opressió i sempre a l'estat. Per al poble kurd, estat i opressió no són dos termes que puguen anar separats. Niños, a merendar, vamos. Pero niños, vamos a merendar. ¿Me permite, señora? Sí. ¡Niños, ha llegado vuestro yogur! Pues esta era la sintonía de la agenda cultural que nos trae Javi. Pues hay un clásico en las agendas y es la de contraprogramación que siempre se tiene en Valencia. Para el divendres 20 de maig a las 19:30 en el PUN se presenta un libro que se llama Pienso, luego colapso, de la editorial El Pasajero, y justo precisamente coincide con una proyección de cine también el viernes 20 de mayo, además a la misma hora, a las 19:30, en el Ateneo de Almargen, en la calle Palma número 3, también a las 19:30. La proyección es de una película que se llama Orfeo, filmado en el campo de batalla, que la verdad es que, según lo que me han contado, tiene una tralla. Y también tenemos la presentación de videografías en la zona de la Saidía. Va a estar bastante bien. Están detrás de esto desde hace un montón de tiempo y la verdad es que les tenemos que felicitar porque por fin lo han conseguido. De hecho, os leo más o menos lo que han estado comunicando por ahí. Després de un any de converses amb el veïnat, tenien moltes ganes de compartir el que ens heu explicat al projecte Videografies de la Saidia. Així que hem muntat un recorregut de projeccions el pròxim 3 de juny per poder mostrar els resultats. No ens imaginem este esdeveniment sense vosaltres, que heu format part del procés. Per tant, ens encantaria que ens acompanyareu este dia. Hi haurà tres peces audiovisuals a tres espais diferents, amb tres horaris de projecció per recórrer juntes aquesta narració coral sobre les maneres d'habitar la Saidia. Dos maneres d'apropar-nos a les projeccions. I si lo buscáis por les redes, seguro que lo vais a encontrar. También os tenemos que hablar de una exposición que se está haciendo sobre el lavado de la imagen del franquismo en 1964 y que se está desarrollando en el IBAM. El Museo Valencià de la Ilustración y la Modernitat, en el Moving, inaugura este martes la exposición 25 años de paz, el llevat d'imatge del franquisme. Lavado de cerebros. Una muestra que reflexiona sobre la campaña propagandística más espectacular de la dictadura, que transformó al régimen en una águila disfrazada de paloma, con el objetivo de esconder su naturaleza fuertemente autoritaria y represiva mediante diversas estrategias como la promoción de los planes de desarrollo, el incremento exponencial del turismo de masas y la introducción en los hogares de electrodomésticos y automóviles utilitarios. Bajo el lema 25 años de paz, ya sabéis. Y viniendo para acá, que hay carteles pegados, también nos tenemos que recordar que el 3, 4 y 5 de junio en CSO Lorta de Benimaclet tenemos el Tattoo Circus, tinta pro presos, le han llamado, con un montón de actividades que más adelante también os iremos contando. Y para finalizar, os tenemos que decir que han estado en el principal haciendo una obra que se llama Concierto por la Vida, en homenaje a Guillem Agulló. El Concierto por la Vida se supone que tuvo lugar el jueves 12 de mayo a las 8, pero yo he pasado hace poco por allí y creo que lo han prorrogado, porque están todavía los carteles puestos y la verdad es que si está todavía en marcha, os aseguro que vale la pena. El concierto había sido diseñado como un homenaje musical en directo con artistas como Xavi Sarrià, Feliu Ventura, Auxili, Smoking Souls, Miquel Gil, Jazz Woman, Joina, El Diluvi, Every Night, Malux, Mafalda, El Cor de la Liana y La María y alguna sorpresa más que tenían por ahí. La campaña La lucha continúa estaba centrada en captar fondos para poder finalizar la producción de la película El amor de Guillén, que todavía está dando vueltas, dirigida por Carlos Márquez Marcet, y al mismo tiempo celebrar dos conciertos de homenaje en Valencia y en Barcelona, entre otras actividades comunicativas y de concienciación. Bueno, yo quería despedirme con un homenaje a Guillén. Que, aunque... Javi, no te vayas aún, que aún tenemos un rato, quédate con nosotros. Yo, sí, en la película de Guillén Aguilló, yo esa película la he visto, ¿no? La echaron por Canal No. ¿Qué pasa? Canal... ¿Que no la acabaron? O por Canal No Plus Plus. ¿Que no la han acabado o qué? Es que yo de eso también te tendría que decir un par de cosas, porque el hacer cine es bastante proceloso. Entonces, aunque hayas terminado la película, eso no significa que hayas terminado de pagarla. Contiene las deudas, quieres decir. Sí, tienes que haber tenido mucha suerte para que la hayas paseado lo suficiente por festivales y que, lógicamente, a través de la promoción que se hace la película a sí misma, pueda amortizar lo que en un momento determinado significa hacer una película, aunque sea de bajo presupuesto. ¿Alguna pregunta? Bien, pues voy al tema. Espérate, Javi, que tenemos tiempo. Eso no te va a ocupar mucho. Podemos escuchar antes a Tijuana en Blue. Aún nos quedan 15 minutitos, 10 minutitos. También quería comentar una acción que se hizo el otro día. Bueno, es pasado, no es agenda, pero ha acabado el Cabaña Lintim. Y Cuidem hizo una acción en la clausura en la que escenificaron ahí una performance, pues lo que ocurrió hace unos meses, que es que estaban poniendo carteles en los edificios que son propiedad del ayuntamiento y que el ayuntamiento pues se hace el longi y no quiere rehabilitar, quiere construir más edificios. Y bueno, pues la gente de Cuidem pues puso carteles en estos edificios y vinieron los municipales y les pusieron 7 multas de 150 euros a cada persona, 4.500 euros. Bien. Y bueno, al final pues la recurrieron y parece ser que ellos mismos se liaron, los policías, no estaba claro si eran de Salven o de Cuidén, en su ignorancia y en su incompetencia, o también lo de los políticos, porque se armó revuelo también, como este ayuntamiento que ha llegado ahí gracias a reivindicar la lucha y no sé qué, a cualquiera que se atreve a decir algo que no está de acuerdo, pues les multa peor que la Rita. Y bueno, al final las multas se han sobreseído, o sea, no hay que pagarlas, pero sí que se hizo una acción que sí tuvo bastante éxito, porque era sorpresa, la gente no se lo esperaba, y ahí en una de las últimas obras pues colocaron carteles y hacían como que venía la policía, estuvo muy divertido. Con pillogui de micro, es que me tiras de la lengua. Es que es interesante que también hagamos una llamada a aquella gente que nos escucha, porque si a su vez tienen alguna noticia que no hemos dado y que consideran de interés, pues valdría la pena que en un momento determinado también nos lo comunicaran a nosotros. Sí, no lo recordamos porque no nos llama mucha gente, pero nos gustaría, nos hace mucha ilusión que llaméis al 96-356-4947. Y ya sabes que si esto después lo volvéis otra vez a oír por podcast o como lo queráis recuperar, sabéis que esta sección siempre la vamos a tener de una forma más o menos permanente, y aunque lo oigáis con retraso, para el siguiente programa sabéis que podéis intervenir dando vuestra noticia más interesante que consideréis. Sí, esto está abierto a cualquier cosa. Bueno, y ya, en serio, que nos gustaría estar más tiempo. No me tiréis de la lengua, que empiezo a sacar la muestra, que hay un montón de cosas de muestra que seguimos teniendo en la recámara y que todavía no hemos podido sacar porque una hora se nos va enseguida. Pero hay un montón de cosas que sí que sería interesante que la gente recordara, porque además seguimos haciendo propaganda de los libros que escribieron en su momento y que la verdad es que valen muchísimo la pena. Pero bueno, estamos en lo que estamos. O a setas o a Rolex y no hay más leña que la que arde. Seguimos con lo de los relojes, nos ha dado bien, ¿no? Sí que quería, porque llevo ya lo menos un par de programas queriéndome despedir así, el hacer un homenaje a Guillem Agulló con el tema que vais a oír al final de despedida. Pero antes os quería comentar que a un joven antifascista se lo cargaron justo hace un mes, pero de 1993, en Montanejos. Se llamaba Guillem Agulló y tenía 19 años. Y lo mataron un grupo de fachas de Acción Radical de Burjasot. Después, según testigos, cantaron El cara al sol con el brazo en alto, y su aniversario me pilló sin programa todavía y quería recuperar la noticia, que por ello no pude dar. Hace poco, en la muestra del Llibre Anarquista, Miquel Ramos presentó su libro Antifascistas. Y aquí nos hicimos eco porque ni perdonamos ni olvidamos. No olvidamos que solo se juzgó a Pedro Cuevas y a 14 años. Y solo a 14 años porque se consideró que había sido una pelea juvenil, sin ningún tinte político. Pero nada, de 14 años nada. Pedro Cuevas salió a los 4 años por buena conducta y encima se presentó a las elecciones municipales del 2007 como candidato de Alianza Nacional por Chiva. Otro de los implicados, Manuel Canduela, presidió desde el 2004 hasta el 2018 el partido Democracia Nacional. Y todavía habrá quien tenga dudas acerca de ilegalizar a todos los grupos y partidos de ultraderecha. A muchos de ellos también les investigaron por la Operación Panzer. Nos despedimos, pues, hasta la semana que viene, con el tema Nothing Sport, que el grupo Brimpass dedicó a Guillem y a su familia. Tenemos también que recordar que cuando se acerca la fecha de su fatal aniversario, todavía la familia sigue recibiendo amenazas y pintadas cerca de su casa. El concierto es de 2005, pero para nosotros era siempre como si hubiera sido ayer. Ara fa 12 anys de l'assassinat del Guillem. I encara que molts de vosaltres segurament apenas ho recordeu perquè éreu massa jovens, de segur que haureu sentit parlar d'ell. Perquè han estat molts els actes que s'han fet per recordar-lo, per recordar quant havia estimat la seva cultura, la seva llengua, el seu país, per recordar que va ser un jove implicat i combatiu que, com tants de nosaltres, l'únic que desitjava era viure en llibertat. Aquestes foren les raons que el portaren al seu assassinat a mans d'aquells que no pensen com nosaltres. Però malgrat que ens portaren la seva presència, el seu somriure, les seues paraules, mai ens podran arrebatar les seues ganes de lluitar i els seus ideals, que també són els nostres. Moltes gràcies, una vegada més, per no oblidar. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó. Si la quereu explorar. Bueno, pues esto ha sido Radio Malva, esto ha sido Díscola en Radio Malva. Nos despedimos, muchas gracias a Alfonso, a los cacharros, a Manolo, a Javi, a Silvia y acaba de llegar Carolina. Y bueno, como ni oblideu, el que olvida está condenado a repetir, ni olvido ni perdón. Sí. Hasta la semana que viene. Siempre.